El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, servicios públicos también, encargada también del área de servicios públicos, para que nos cuente sobre la reglamentación de la ley para las personas electrodependientes que otorga beneficios para ellos. Quiero que nos cuentes un poco, Mariana, de qué se trata esta ley y cuáles son los beneficios que le otorgan a las personas que necesitan sí o sí tener luz para poder mejorar su salud o para mejorar su calidad de vida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Sí, efectivamente, bueno, la ley 27.351, que fue publicada en mayo de este año, reconoce hay un reconocimiento total en la facturación para aquellos usuarios que sean considerados electrodependientes. No tienen costos los derechos de conexión, el medidor debe estar debidamente identificado y hay una entrega de un grupo electrógeno sin costo alguno para aquellos usuarios que sean determinados de esa manera. La realidad es que esa ley lo que se dispone es la creación de un registro de electrodependientes que en el día de hoy y que está a cargo del Ministerio de Salud. En el día de hoy es, en definitiva, esa parte de reglamentación de la ley del registro de electrodependientes que va a estar, como ya dijimos, en la órbita del Ministerio de Salud. Es un formulario que deben completar a través de una página web, suscripto con un médico, y deben estar, primero se fija a quienes se considera electrodependiente, pero esa determinación no es taxativa, que si no se puede incorporar aquellas otras situaciones de salud por los cuales uno necesita tener constantemente el suministro eléctrico y acceder al beneficio del costo cero en la facturación. Eso se hace todo a través de un portal web que, bueno, hasta el momento o al día de hoy todavía no estaría en funcionamiento, pero entendemos que próximamente va a estar, se debe completar. Y lo que también se aclara en la norma de hoy es que aquellos que ya están en un registro de electrodependientes que funcionaban en otro ámbito, por ejemplo, en el caso a nivel nacional, en el caso del ENRE, donde ya estaba el registro de electrodependientes, esas personas tienen 6 meses para hacer su presentación en el registro creado en el ámbito del Ministerio de Salud. Esta condición de electrodependiente se puede otorgar por 6 meses, por 1 año o por 2 años. Una vez que se determine su calidad como usuario electrodependiente, esto se va a hacer a través de una resolución que se notifica al Ministerio de Energía y al propio interesado. Y en el caso que sea rechazada la solicitud, se puede recurrir esta resolución. Dentro de los casos de electrodependientes, solamente se cubre a la persona que es totalmente de electrodependiente, es decir, no hay parciales, es decir, no hay un pago parcial de boleta o hay un descuento en la boleta. Exactamente, claro. Está bonificado. Totalmente, si eso no se es electrodependiente. Exactamente. Eso es lo que le determina la ley para estos casos. Exacto. No se paga ningún tipo de costo. No se cobra impuestos, no se cobra nada. Exactamente, no, queda todo, tanto el precio de la energía como el cargo fijo y cualquier costo que esté asociado, que ya se viene implementando. Lo que ahora, en definitiva, lo que se le da la forma, que lo decía la ley, es que es que en el ámbito del Ministerio de Salud esté este registro de electrodependientes. En principio, digamos, en el marco de la ley, aquellos que son considerados electrodependientes son los equipos relacionados al soporte de ventilación y de las no ventilación invasiva, los que diálisis, aquellos que tengan aparatos con diálisis, que eso tiene que estar, o bomba de infusión continua o bomba de alimentación. Pero por eso lo que dice la ley es que pueden existir otros casos que van a ser considerados. Y este formulario, a partir de, digamos, más allá de los datos que piden que se completen, tiene que estar suscripto por el médico. El médico, perfecto. Y bueno, y cualquier, como siempre decimos, cualquier consulta que quieran hacer, nos pueden llamar aquí a la gente del área, el área 4. Exactamente, nos pueden mandar un mail al área 4, @defensor.gov.ar. Y esto es obviamente muy nuevo, pero cualquier inconveniente, cualquier demora en resolver estas solicitudes, claramente nosotros podemos intervenir. Intervenir como para también para consultar o cualquier consulta o cualquier asesoramiento que necesite. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, Mariana. No, por favor, Fernando, gracias. haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. La Defensoría del Pueblo de la Nación pide promover la gestión sustentable de residuos electrónicos. Por eso vamos a hablar con la doctora Inés Rivera, del área de medio ambiente, del Defensor del Pueblo, para que nos cuente sobre una actuación que está llevando la Defensoría en ese sentido. ¿Cómo te va, Inés? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Y saludos a todos los oyentes. Bueno, contanos un poco qué son los residuos electrónicos, cuáles son los que están contemplados dentro de esto y cuál sería el proceso de tratamiento para su disposición final. Bueno, los RAE, como se los llama, son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que es lo que tenemos todos en las casas, digamos. ¿Qué hacemos cuando se acaba? Ya un celular no anda, una computadora no anda, un secador de pelo. Hoy en día no tenemos un sistema para disponer ese tipo de residuos. No podemos tirarlos a la basura porque los RAE tienen elementos peligrosos. No podemos tirarlo con los restos de la comida, pero tampoco tenemos un lugar a donde llevarlos. Entonces, a través de esta actuación en la Defensoría, lo que intentamos es ver qué se hace hoy en día. Y la gente lo que hace es acumularlos en la casa o los tira con la basura común. No común, claro. ¿Y qué normas hay al respecto? ¿Qué dice la ley sobre esto? ¿Hay alguna ley específica? ¿Cómo es el tema? No hay leyes específicas. Hubo varios intentos en el Congreso de la Nación, varios proyectos. Hay uno que impulsado por el senador Firmus, que después no logró la aprobación. Y hubo varios intentos, pero nunca se logró sancionar una ley de presupuestos mínimos para regular la gestión de este tipo de residuos. Así que lo que nosotros intentamos a través de esta actuación es que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Producción de la Nación, que son organismos competentes, impulsen la sanción de un régimen de presupuestos mínimos para lograr que los productores, los fabricantes, los importadores de este tipo de aparatos se hagan cargo al finalizar la vida útil de los aparatos. Es decir, cuando yo tengo un celular y ya no me anda más, en vez de acumularlo en mi casa o tirarlo con la basura, tendría que llevarlo al fabricante, al comerciante o al importador para que ellos se hagan cargo de la disposición final. ¿Por qué? Porque primero, tiene elementos peligrosos que necesitan un tratamiento en particular y además todo este tipo de aparatos tienen elementos que son valiosos y que se pueden reutilizar, como el cobre, el hierro. Entonces, sí, metales que son además para lo que se llama la resistencia, las baterías, todo ese tema, ¿no? que son bastante bastante importantes. Además de esto, tendría que haber un proceso, bueno, toda la parte del plástico, ¿no? Que se puede usar, de las computadoras, que también se puede reciclar. Lo que pasa es que habría que haber también, o si no, un lugar de disposición aparte, como se hace en este momento se está haciendo ya con los residuos domiciliarios, ¿no? El orgánico, el inorgánico, otro más que podría ser unos contenedores para guardar esto, ¿no? Claro, y para que después el fabricante se lo lleve y lo separe y disponga, gestione, digamos, los residuos peligrosos, como se hace hoy en día con los residuos peligrosos, y con respecto a los demás los recicle, que se puedan volver a reutilizar este tipo de elementos. Por eso lo que pedimos es que se sancione un régimen que incluya el principio de responsabilidad extendida del productor, que es esto. Ajá. Es que el fabricante se haga cargo de todo el ciclo de vida del aparato electrónico y eléctrico. Cuando vos decías que esos aparatos son contaminantes o pueden ser contaminar cuando son como desechos, hay que diferenciarlo de la idea de el uso no contamina, ¿no? Cuando uno lo tiene en la casa, a un televisor, a una computadora, a un secador de pelo, no es que se está contaminando, sino el problema es cuando se desecha. Claro, digamos, todos estos aparatos tienen residuos, no residuos, elementos peligrosos que están contenidos en plaquetas y por lo tanto no hay problema cuando uno los está usando. El problema es cuando se desechan inadecuadamente o cuando se los separa, porque ahí, a partir de ahí, empiezan a estar en contacto con otro tipo de elementos y se pueden liberar a la atmósfera, los acuíferos y contaminar, digamos, el suelo en general. Muchas veces esto cae en un relleno sanitario o cae en un basural, donde contamina, es decir, contamina todo el ambiente, no todo el resto. Claro, el relleno sanitario es las mejores de las soluciones, pero digamos, la gran mayoría también hay conocemos la problemática de los basurales a cielo abierto y gente que los quema, y eso sí es contaminante. Además, el tema del fuego, ¿no? Lo que libera el fuego cuando se entra en temperaturas altas, ¿no? Claro. El tema de la contaminación.